Tristemente, la iglesia contemporánea ofrece muy poco alimento espiritual. Por esa razón, vemos que congregaciones en todo el mundo se están muriendo de hambre por un evangelio puro y una teología sana. Es hora de despertar. Es hora de despertar y de regresar a las bases del cristianismo. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy concluiremos la serie Despertando a la Iglesia. Así que, sin más demora, acompáñenos a continuar estudiando a estos profetas del Antiguo Testamento con este mensaje titulado Es tiempo de compensar por los años. Versículo 33. Y cuando suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Cuando usted finaliza este versículo 33, se puede escuchar algo hueco. Ese sonido hueco lo escuchan muchos hoy en día en las iglesias. En esas mismas iglesias que antes tenían púlpitos sólidos, que solían tener ministerios vibrantes de adultos, ministerios de jóvenes, ministerios de niños, de compañerismo auténtico, de amor real, donde la gracia abundaba entre ellos. En esas iglesias el Espíritu Santo encendía las vidas de la gente, sobre todo aquellos que estaban perdidos, cuando ellos venían al conocimiento del Salvador. De esta manera trabajaban de una manera apasionada. Las vidas eran vibrantes, espiritualmente hablando, donde usted sentía que no podía alejarse de ellos, no quería irse a casa. Pero ahora solo queda un sonido hueco, vacío. Solo quedan los recuerdos. En este lugar hubo un profeta en medio de ellos. Alguien escribió lo siguiente. Para algunos, una fuerte crisis en la vida los trae a la iglesia, pero muy pronto se vuelven oidores superficiales. Al igual que la audiencia de Ezequiel, encuentran algo interesante y estimulante en el mensaje, pero nunca experimentan su poder para hacer un cambio verdadero en sus vidas y en sus corazones. Todos los predicadores necesitamos ser cuidadosos de no alimentar ese tipo de atención superficial. En nuestros días hay un enfoque mayor en la sensibilidad de la persona durante el servicio, haciendo que el evangelio se presente de una manera atractiva. La tarea de la iglesia no debe ser la tarea de tener tacto para no ofender a nadie, sino para ser discípulos. Usted debe de enfocarse en la adoración, hermano. Usted debe de añorar una alabanza significativa, que tenga un poder duradero, que lo conduzca a la verdad. El profeta Ezequiel predicaba acerca de esto, pero la gente solo escuchaba lo que quería escuchar. Pero no había nada que cambiara su vana manera de vivir. Del predicador Ezequiel, quisiera que ahora vayamos a otro hombre, a un hombre menos sofisticado que Ezequiel, un hombre llamado Amós. Amós era un profeta, un joven campesino y pastor de ovejas, un recogedor de higos silvestres de un pueblito llamado Tecoa. Pero lo más importante es que la mano de Dios estaba con Amós. Dios ya le había dicho que lo iba a utilizar para ministrar al norte de su tierra, de que estaría frente a la cara de un rey cruel, inmoral, infiel e injusto, y que sería confrontado debido a su maldad, precisamente por él, por el profeta Amós. Él debía hablar con veracidad y sin temor, pero con la promesa de que Dios estaría con él en todo el tiempo. De esta manera, Amós llegó a Betel con su atuendo de campesino, mientras que el rey se encontraba en su palacio, vestido de lino fino y sus ropajes sofisticados. Leamos sobre esto en el capítulo 7, versículo 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, este por cierto era un falso profeta, el tipo de profeta que solo le dice a la gente lo que quiere escuchar. Sigo leyendo. Envió palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo, Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Aquí se encuentra el profeta Amós diciéndole al rey, Rey, he vuelto para decirte una cosa, y de una vez te digo, aquí, frente a la corte, lo que te tengo que decir. Versículo 11. Porque así dice Amós, Jeroboam morirá a espada, y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Permítame decirle que esta no es la mejor manera de hacer amigos, ¿cierto? Mucho menos es la mejor manera de hacer contactos para negocios. Pero a Amós no le importaba nada de eso. Entonces, El sacerdote Amasías lo acusaba diciéndole al rey, «El tipo ha regresado, y la verdad es que cómo molesta este cuate». Y Amasías dijo a Amós, «Vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza, pero aquí en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real». Por supuesto que Amasías decía todo esto para ofenderlo. Le decía que regresara a su campo a recoger higos y a cuidar ovejas. Pero me fascina la respuesta que dio Amós, versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, «Yo no soy profeta, ni hijo de profeta». Lo que Amós quería decir aquí era que él no se había autonombrado profeta, sino que él solo hacía el trabajo de responder al llamado de Dios y que sus palabras no venían de él y que además no estaba allí representándose al mismo, sino al mismo Dios viviente. «No soy hijo de profeta, ni mi padre era predicador, ni mucho menos mi abuelo. No provengo de una familia de predicadores. Tan solo soy un cuidador de ovejas al que le gustan los higos. Esa es la verdad». Versículo 14 dice, «Soy boyero y cultivador de sicómoros, pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor, tu mujer se prostituirá en la ciudad». ¿Se dio cuenta? Esto es lo que yo llamo tener una buena manera de presentarse ante el rey. Le dirás a Jeroboam que su esposa se va a prostituir en las calles. Versículo 17. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel y tú morirás en una tierra inmunda. Y ciertamente Israel saldrá de su tierra para el cautiverio. Sus palabras no fueron dulces a los oídos del rey. El trabajo de un mensajero de Dios no es suavizar el contenido de lo que tiene uno que decir. Por el contrario, el contenido tiene que ser acertado, relevante, sin comprometer la verdad. Por favor, dé vuelta al capítulo 8, versículo 11. Amós no ha acabado de hablar. Dice, «He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni de seda de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán». No creo que haya un mejor pasaje que este, hermanos. Un mejor pasaje que pueda describir con una exactitud tan grande los tiempos en los que estamos viviendo actualmente. Anteriormente vimos que el falso profeta trató de correr a Amós por haberlo confrontado por su maldad. Después, Amós predijo que la tierra se consumiría, ansiando escuchar la voz de Dios. Y puedo decirles una cosa, hermanos, que esa misma hambre por las cosas de Dios ha llegado hasta nuestro tiempo. No importa qué grandes sean las iglesias en este tiempo, no importa cuán grande sea la iglesia que usted asista, no importa cuántos televangelistas escuche, puedo asegurarles que la religión no satisface el hambre espiritual de la gente. Cerciórese, por favor, de lo que usted escucha coincide con lo que enseña la palabra de Dios. El doctor Walter Kaiser tiene un libro titulado Revívenos otra vez. En este escribe lo siguiente. Muy a menudo, la Biblia es utilizada como un libro de refranes epigramáticos o como un trampolín que nos da un punto de referencia en el cual basar nuestras editoriales. Pero, ¿de dónde sacamos la idea atrevida de que Dios bendice nuestras opiniones y discernimientos? ¿Quién quiere escuchar la excusa de otro punto de vista disfrazado como mensaje de la palabra de Dios? ¿Quién dijo que Dios bendice nuestras vanas palabras? Seguramente esta es la razón por la cual el hambre mundial por la palabra continúa en proporciones masivas en gran parte de Norteamérica. Seguramente esta es la razón por la cual el hambre por la enseñanza y proclamación de la palabra de Dios continúa creciendo año tras año. Hombres y mujeres no pueden vivir de ideas solamente, por más elocuentes que éstas sean, solo por la paciente lectura y explicación de las Escrituras, línea tras línea, párrafo tras párrafo, capítulo tras capítulo, libro tras libro. Su hambre puede ser satisfecha cuando la palabra de Dios se expone de manera eficiente. Luego concluye con lo siguiente. Pero, ¿dónde podemos encontrar a estos intérpretes? ¿Dónde estarán estos maestros? No cabe duda que el doctor Kaiser habla como un profeta de antaño. Sin embargo, vive en un mundo contemporáneo como el nuestro. La gente anhela alimentar sus almas con la palabra de Dios, pero no encuentra dónde puede hacerlo. Repito, hay una terrible hambruna en nuestra tierra. Y esto se confirma cuando usted observa las congregaciones muriendo de hambre por la palabra fiel de Dios. Hemos escuchado a Ezequiel y sus fuertes palabras a una congregación que se rehusaba a escucharlo. Hemos entrevistado a Amós y lo hemos visto en acción, enfrentándose mano a mano con figuras políticas de su tiempo. Pero aún no hemos terminado. Ahora vamos a conocer brevemente a un hombre llamado Joel. Quizás usted pensó que esa hambre a la que se refería Amós era bastante dura ya. Pero la gente en los días de Joel pasó por pruebas difíciles cuando las plagas de langosta devastaron la zona. ¿Alguna vez usted ha visto una plaga de langosta? No me estoy refiriendo a las que andan en el mar. Me estoy refiriendo a los chapulines, como le llaman en México, o a los saltamontes. Esas langostas que aparecen en las páginas de la escritura en repetidas ocasiones. Yo recuerdo haber escuchado la historia que contó el pastor Swindoll en una experiencia que tuvo con estos insectos. Él dice, cuando vivía en California, a mi regreso de una conferencia, detuve el auto en una gasolinera para estrechar un poco mis piernas. Mi familia dormía en el auto y no había pasado mucho tiempo cuando me di cuenta que todo el parabrisas estaba cubierto de insectos y hasta sentí como estos se me subían por la espalda hasta el cuello. Rápidamente abrí el tanque de la gasolina y metí la manguera y comencé a quitarme los insectos de encima. Pensé que eran solo eso, insectos, pero el dependiente de la gasolinería me dijo que eran langostas, las cuales hacían mucho ruido, poco tolerable por cierto. Luego me dijo, esta plaga de langostas tiene 7 años en estas tierras, y si puede ver la sábana café en aquellas tierras, es porque ya se han comido todos los sembradíos de ese lugar y están por migrar al sembradío verde que está en el lado opuesto de este lugar. Tremendo, ¿no es cierto? Bueno, en la antigüedad también había langostas que llegaban y arrasaban con todo lo que estuviera a su alcance. ¿Sabe usted cómo les llamaba Dios a estas plagas de langostas? Note cómo se refiere a ellas en el versículo 25. Mi gran ejército que envié contra vosotros. El creador del universo controla la creación. Y cuando llama a su ejército de langostas, es asombroso lo que éstas pueden hacer. Sus pequeñas alas se comienzan a mover y empiezan a devorarlo todo. Todo lo que encuentran a su alcance. El profeta Joel nos da palabras de esperanza en esta sección de las Escrituras. Sí, aunque usted no lo crea. Hemos visto un cuerpo de personas cínicas en el exilio, personas que escuchaban pero que realmente no hacían caso. Hemos visto a un profeta hablar con gran poder, con gran propiedad, a personas de mucha influencia. Y ahora veremos los terribles estragos causados por estas langostas. Lo bueno es que este no es el final de la historia. Observe lo que dice el profeta en Joel 2:12. Aquí es donde encontramos esperanza. Escuche. Joel se lamenta por la presencia de esta horrible plaga cuando el Señor le habla y le dice, «A una hora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volveos ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal». Aquí vemos a Dios decirle a la gente, vuelvan a mí, por favor, confíen en mí, apóyense en mí, rasguen sus corazones por mí, porque yo soy compasivo, lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en misericordia. Estas sí que son palabras de esperanza, ¿no le parecen? Versículo 16, reunida el pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre al pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque se han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Toda la gente se congregó. Los sacerdotes llegaron juntos, y juntos, con sus rostros en tierra y de rodillas, clamaban, Señor, ten misericordia de nosotros, ten piedad, pues nuestras vidas y nuestros corazones están quebrantadas. Observe el resultado de esta bendición que vino de parte de Dios debido a este arrepentimiento en el versículo 18. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí, Yo os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciaréis de ello, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Versículo 25. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Sinceramente, este es uno de mis versículos favoritos en toda la Escritura. Prometo, dijo Dios, que cuando hagan lo que tienen que hacer, los compensaré por todos los años que las langostas se han comido. Y su promesa continúa en el versículo 26. Tendréis mucho que comer, y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Este sí que es un día de regocijo, el día que ellos tanto anhelaban que llegara, lo anhelaban por tanto tiempo, y finalmente llegó. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que eso llegue a nuestras vidas también? ¿Sabe qué? Tenemos que realizar tres cambios al menos. Tres cambios que de verdad le sugeriría que usted apuntara para que no se olvide de ellos. En primer lugar, la gente de Dios debe volver a experimentar un hambre y sed por la justicia de Dios. La gente debe estar cansada de comer migajas y sobras. Debe de dejar de ser entretenida. Usted debe interrumpir la demanda de una religión superficial. Por favor, rehúse únicamente ser entretenido en el culto dominical. No llame adoración a lo que es meramente puro entretenimiento. Diga abiertamente a su pastor: Pastor, necesitamos sermones de más de 12 minutos, ¿no sobras? No nos conformemos con sobras. Afortunadamente vivimos en un país donde tenemos libertad para protestar, para exigir, para expresarnos. Deje de ver y de enviar ayuda financiera a ministerios que no nutren las almas. Y hágalo ya, por favor. No se engañe con los que les piden dinero para que usted siembre, cuando lo que realmente ofrecen no es nada que nutre el corazón, no nutre el alma. Están realmente solamente utilizando su dinero. Pare ya de sufrir, pero verdaderamente pare de sufrir a costa de aquellos que solamente buscan su vida por intereses personales. Basta ya, tan sencillo como eso. Sin su ayuda financiera, esos ministerios de pacotilla no podrán seguir con sus chantajes. Usted tiene la decisión, deje de hacerlo. El libro del pastor Chuck Swindoll, El Despertar de la Gracia, cuenta algo muy interesante y que, por cierto, recomiendo a usted que lea este libro al menos una vez cada mes. Ayudará bastante a no olvidarse cuán importante es la gracia en nuestras vidas. Él dice lo siguiente: es tiempo de parar todo sometimiento a las leyes legalistas. Es tiempo de dejar de vivir como si estuviéramos bajo la ley. Es tiempo de permanecer firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Cuando el pastor Swindoll escribió estas palabras en esos años, parecía que estuviera hablando en medio de un desierto, pues no había muchos que proclamaran la libertad en Cristo en esos días. Ahora, los legalistas son expuestos por lo que realmente son, legalistas. Pero la gracia de Dios es abundante, y la iglesia de Cristo se fundamenta en esta gracia. En segundo lugar, los ministros de Dios necesitan arrepentirse de sus errores, y en lugar de eso deben cumplir a cabalidad con su llamado. ¿Cuántas personas en el área médica cometen algún error? Muchos, ¿verdad? Y generalmente se hace referencia a esto como una negligencia médica o profesional. Y hay fuertes multas y hasta demandas en contra de estos médicos que hacen ese tipo de errores. Pero, ¿qué sucede cuando un ministro falla en cumplir con sus responsabilidades? La verdad, me asombra cómo la gente lo tolera. El libro del pastor Eugene Peterson, llamado La Forma de la Integridad Pastoral, dice lo siguiente: no conozco otra profesión que sea tan fácil de fingir como la nuestra, la de ser pastor. Adoptando comportamientos reverenciales, cultivando voces de catedral, usando palabras como escatología y hermenéutica en nuestros discursos, se nos confía sin ni siquiera dudar de nuestra autenticidad, como si realmente fuéramos administradores de los misterios de Dios, aun cuando en ocasiones tenemos ataques de humildad y honestidad y renunciamos a la santidad, nadie nos lo cree. Si proveemos de un bosquejo o de esqueleto pretencioso, lo toman como si fuera la gran cosa y corren con él, atribuyendo manos limpias y corazones puros. ¡Wow! Esta sí que es una declaración honesta, ¿no lo cree? Lo cierto es que como ministros necesitamos dejar de fingir. Los ministros necesitan dejar de ser flojos y en lugar de jugar golf o quedarse en la casa sentados mirando el partido de fútbol, necesitan dedicarle tiempo a sus estudios. A veces me pregunto cuántos ministros verdaderamente se entregan a Dios y realmente le piden a Él por las almas de los incrédulos y la gente que está perdida sin Cristo. Es tiempo de que se arrepienta de su falsedad, de su ambición desmedida, de su espíritu negligente, de su falta de diligencia, que se arrepienta de no tener una oración sincera, una oración que sea devota. Los que estamos en el ministerio necesitamos regresar al estudio y la meditación de la palabra de Dios. Necesitamos buscar la mente de Dios. Necesitamos predicar de una manera valiente y contagiosa, de una manera abnegada y apasionada por el servicio a Dios. Nuestra consejería tiene que ser honesta. Necesitamos confrontar lo malo y dejar de ser tan selectivos con aquellos que tienen dinero. Dejar los favoritismos, no ignorar a nuestras esposas e hijos, pues muchos tratan al ministerio mucho mejor que a sus esposas. Las esposas de pastores añoran ser amadas, atendidas por ministros casados con sus iglesias. Necesitamos arrepentirnos de todo esto. Escuché a un pastor decir una vez, si yo voy a engañar a alguien, eso será la iglesia, pero no mi esposa. Él se refería al hecho de que la iglesia no puede sustituir a la misión principal del pastor de poder dedicarse a su familia, a su esposa, a sus hijos. Ese es su llamado principal. En tercer lugar, la casa de Dios necesita cumplir con su propósito bíblico de existencia. Sí, necesita cumplir con ese propósito bíblico por el cual fue creada. La iglesia es una casa de adoración, no es una casa de hacer planeaciones estratégicas como los negocios. Es un lugar donde se provee protección para los niños, para las madres solteras y a todos aquellos que han sido lastimados y quebrantados en la vida. La casa de Dios también es un refugio para todos aquellos que necesitan atención especial, para todos aquellos que no pueden encontrar su camino. Tenemos un lugar para esa gente que por sí sola no puede levantarse. La casa de Dios debe ser un lugar de esperanza para aquellos que batallan con adicciones, personas que han pasado también por el dolor de un divorcio, para aquellos que buscan una razón para vivir, y hasta me atrevo a decir que debería también ser un modelo de arte y de belleza, de música hermosa, de expresión creativa, de cantos nuevos y de los bellos contornos. Hermanos que me están escuchando, necesitamos dejar de jugar a la iglesita y vivir nuestro cristianismo de verdad, enfrentándonos a todo y ante todo, sabiendo que si perseveramos en la verdad de Dios, llegaremos a la meta. Y con este mensaje terminamos la serie, Despertando a la Iglesia. Permítanos unos minutos más para terminar el programa de hoy con una oración final. Está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Y el mensaje de hoy es tiempo de compensar por los años. Cierre los ojos y piense en la siguiente escena. Una multitud airada con piedras en sus manos. En el suelo, una mujer casi desnuda está siendo acusada por su pecado sexual. Y cerca de ellos, un hombre que escribe en el suelo. Visión para Vivir ha preparado para usted el librito Libérese de la carga de la vergüenza, un material que nos habla acerca de la vergüenza y la soberana gracia de Dios. Experimente, por lo tanto, cómo el perdón de Dios puede liberarnos del peso de la vergüenza al leer el librito titulado Libérese de la carga de la vergüenza. Puede ser suyo al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también puede comunicarse con este ministerio llamándonos al 1-800-898-4847. Y si usted está fuera de los Estados Unidos, llame al 972-473-5133. Y recuerde que nuestra página de internet en visionparavivir.org siempre está a su servicio para hacer una donación o explorar todos nuestros recursos. Y ahora, para concluir el mensaje de hoy, oremos con el pastor Carlos. Quisiera hablar con Dios. Quisiera que usted me acompañara inclinando su rostro, que pidamos a Él que nos ayude. Gracias, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros. En medio de esas langostas, de la desolación, de la esterilidad que hay en un mundo como en el que vivimos, tú has levantado con tu gracia a un remanente de personas que se caracterizan por tener buenos atributos. Gracias por darnos aún en nuestro tiempo a Ezequieles, a Amós y a Joeles. Haznos hombres y mujeres tuyos, Señor, en una cultura que ha perdido su camino. Guárdanos de la falsedad, de fingimientos, de aparentar lo que no somos. Danos el valor para luchar por aquello que es esencial para vivir. De hecho, Padre, permite que por tu gracia lleguemos a florecer una vez más. Despierta tu iglesia, Señor. Haz que tiemble tu iglesia, que despierte de ese letargo espiritual en el que se encuentra y que sepa que tiene una misión que necesita cumplir, y es la de anunciar tu reino, anunciando a Jesús. Es precisamente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en quien pido todas estas cosas. Amén. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, pero mañana iniciaremos la serie El Despertar de la Gracia, con el mensaje titulado La Gracia es realmente maravillosa. No se lo pierda.